Mitre informa primero. MIP 24, 24 horas de noticias. En 30 minutos volvemos. Radio Mitre. ¿Cree que el motor dure más? ¿Cree que consuma menos aceite? Entonces, agrega en cada cambio de aceite Bardal Máxima Compresión Platinum. Porque seguro que tu auto también lo querés. Al fin llegó el verano. Voy a disfrutar de todo, del solcito. Estar al aire libre, los asaditos del fin de semana. ¿Y tu colesterol alto, mi amor? No me olvido. Voy a seguir cuidándome y tomando un Viracol todos los días. Aunque no lo notes, el colesterol alto se puede acumular progresivamente en tus arterias. Viracol de la Serenísima contribuye a reducir naturalmente el colesterol. Viracol. Menos colesterol, mejor vida. ¿Mar o montaña? ¿Asado o rabas? ¿Choclo o arquillo? ¿Ahorrar o irme de vacaciones? Esas dudas que se presentan cuando llega el verano. Por suerte, esta vez vas a tener una menos, porque con la promo Verano Credit Cop, ahorrar e irte de vacaciones va todo junto. Sí, los sábados y domingos de enero y febrero, 25% de descuento en restaurantes, bares y heladerías. Además, todos los días, un 10% de descuento y 6 cuotas sin interés en hoteles, balnearios y alquiler de autos. Todo pagando con tu tarjeta de crédito o débito Cabal de Banco Credit Cop. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Consulte alcance, bases y condiciones en www.bancocreditcop.coop. Joaquín Sabina, 20 de enero, Estadio Boca Juniors. Única función. Localidades en venta por tuentrada.com llamando al 5533-7200. Tarjetas exclusivas, Visa y Visa Débito. Joaquín Sabina, no te lo pierdas. Últimas localidades. 20 de enero, Estadio Boca Juniors. Auspicia Cablevisión. Toma algo rico, toma Tembrao, Tembrao. 3 medios litros, toma Tembrao, Tembrao. La familia, toma Tembrao. ¿Me escuchás? Me enteré que podemos tener ayuda para arrancar el año sin fumar. Yo soy tu fuerza de voluntad y estoy preparada. ¿Y vos? Nicotin reduce el deseo de fumar, dándole a los receptores nicotínicos del cerebro la nicotina terapéutica necesaria para mantenerlo bajo control. Ayuda a tu fuerza de voluntad. Deja de fumar con Nicotin. Informate en www.nicotin.com.ar y encontralo en las mejores farmacias. Probate FiberTel. 3 megas a 75 pesos por mes durante 6 meses. Incluye modem Wi-Fi. 0810-122-0200. FiberTel. El poder de Internet. Llegó el humor político a la calle Corrientes. Ariel Tarico en Cazuela de Taricos, con todos los personajes de la radio, de jueves a domingo en el Multiteatro. Corrientes 1283. Venta telefónica por PlateaNet 5236-3000 o www.plateanet.com. Llega a los cines la película más polémica de los últimos años, Matar a Videla. Diego Mesaglio, Emilia Attias, María Fiorentino, Felipe Colombo, Nicolás Condito, Juan Leirado. ¿Qué harías si te queda una semana de vida? Matar a Videla, solo en cines. Este mes en Brando, una charla con Jimmy Wales, el fundador de Wikipedia. Un hombre que revolucionó la forma de producir y difundir conocimiento. La publicidad en el verano, las marcas y sus estrategias para cautivar a los consumidores e imponer sus productos. Además, el mundo de los videojuegos como la primera industria del entretenimiento y las piernas de Josefina Pouso seducen desde enfrente. Revista Brando. Buscala en tu kiosco más cercano. ¿Crees que el motor dure más? ¿Crees que consuma menos aceite? ¿Querés hacer más kilómetros? ¿Querés tener más potencia? Entonces, agrega en cada cambio de aceite Bardal Máxima Compresión Platinum. Porque seguro que tu auto también lo querés. Para los que usamos prótesis dentales, comer pizza con la mano es difícil. Una manzana sin cortar, una proeza. Y para sonreír, te tenés que tapar la boca. Pero desde que uso Corega, no es más una prótesis. Son como mis dientes otra vez. Puedo hablar sin miedo. Besar como se debe. Me siento completo. Usar Corega me da confianza. Alegría. Desde que uso Corega, volví a ser el de antes. Adhesivo para prótesis dentales. Corega, nunca dejes de sonreír. Sin repetir y sin soplar, mencione cosas a tener en cuenta antes de salir el fin de semana largo. Neumáticos, suspensión, alineación, luces, frenos, porta equipaje, GPS, estéreo. Tiempo. Sí, tiempo de ir a Norauto. Sí, antes de salir el fin de semana largo, es tiempo de hacer una visita corta a Norauto. Le ofrecemos todos los servicios de taller y productos para equipar y mantener su auto en un solo lugar. Norauto, el megacentro para su auto. Mitre informa primero. MIP 24. 24 horas de noticias.

Ahora, la ciudad de Buenos Aires también tiene sus playas, y muy cerca. Una en el Parque Roca, Villa Soldati, y la otra en el Parque de los Niños, Núñez. Dos alternativas para disfrutar del verano. Este verano pasará mejor en la ciudad. Más información en www.buenosaires.gov.ar. Buenos Aires, Gobierno de la Ciudad. Pa, yo voy en el auto del tío. Yo también. No, paren, que yo ya le había dicho. ¿Querrás llevarnos a todos? Si estas vacaciones preparás tu auto en Neumann, seguro que todos van a querer ir con vos. Vení a Neumann, dejamos tu auto listo para que vos y tus acompañantes disfruten al máximo de unas vacaciones sin inconvenientes. Neumann, tu empresa de confianza. Radio Mitre. Mitre informa primero. Diez de la mañana, 30 minutos en Buenos Aires, el cielo despejado, la temperatura 23 grados 7 décimas. SMS. Oyentes alerta. Caos de tránsito en Santa Fe y Juan B. Justo. Conmoción en San Fernando, motochorros asesinaron a un vecino durante un asalto. La noticia en la calle. Indignación entre los vecinos en San Fernando por el asesinato de Osvaldo Roque Pérez, de 39 años, quien murió esta madrugada tras ser asaltado mientras caminaba hacia su casa en Belgrano y Quirno Costa por dos motochorros, entre ellos una mujer embarazada. Osvaldo Roque Pérez murió camino al hospital de San Fernando y los motochorros fueron detenidos a 10 cuadras del lugar al chocar con un remis. Los vecinos esto decían. Nos pasa todos los días, salimos a la calle, no sabemos si volvemos. Tengo hijos, tengo nietos, vivo con el corazón en la boca, ¿para qué sirve? Desde San Fernando, Julio Rodríguez, para Mitre, informa primero. Y lo reiteramos, murió un gendarme argentino en el terremoto de Haití. Su cuerpo fue hallado entre los restos del edificio derrumbado de Naciones Unidas. Lo confirmó el jefe de prensa de gendarmería, Pablo Lavenir. Lo que nosotros podemos confirmar es el lamentable hecho de que es la muerte de un efectivo de gendarmería, el cabo primero Gustavo Gómez, que se encontraba prestando servicio dentro de la misión del la ONU, que está en Haití. Gómez es oriundo de la provincia de Buenos Aires. Tiene 33 años, es casado y tiene dos hijos. Vuelos de la muerte, el represor Julio Alberto Poch aceptó ser extraditado a la Argentina. El ex militar arrestado en España está acusado por torturas y haber participado en los operativos en los que se arrojaban vivos al mar a los detenidos. Tránsito. Lo reiteramos, tránsito imposible en Santa Fe y Juan B. Justo, no funcionan los semáforos. Atención automovilistas, evitar la zona en Santa Fe y Juan B. Justo. El cielo despejado en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 23 grados 7 décimas, humedad 45%. Mitre informa primero. MIP 24, 24 horas de noticias. En 30 minutos volvemos. Radio Mitre. Para los que usamos prótesis dentales, comer pizza con la mano es difícil. Una manzana sin cortar, una proeza. Y para sonreír, te tenés que tapar la boca. Pero desde que uso Corega, no es más una prótesis. Son como mis dientes otra vez. Puedo hablar sin miedo. Besar como se debe. Me siento completo. Usar Corega me da confianza. Alegría. Desde que uso Corega, volví a ser el de antes. Adhesivo para prótesis dentales. Corega, nunca dejes de sonreír. Lo que pasa en verano, queda siempre en verano. Y está todo bien, porque claro, es verano. Es verano y está todo bien. Te vayas por la brisa, no importa en qué. Está todo bien. Lo que pasó, pasó. Es verano. Lo que pasó, pasó. Es verano. En verano cualquiera te viene bien. Si es morocho, si es rubio, un chimpancé. Lo que pasó, pasó. Es verano. Está claro que no. Es verano. Es simple. Es claro. Hay gente que cuando tiene un problema con el auto, el mundo se les viene abajo. Se prestan los puños, se erizan los pelos de la nuca, se hinchan las venas del cuello, los cachetes se ponen colorados, las cejas se fruncen y la boca se abre. Y hay gente que cuando tiene un problema con el auto... No, no voy a gritar por esto. Tengo Provincia Total. Provincia Seguros presenta un nuevo seguro automotor contra todo riesgo. Provincia Total. Tenés que tenerlo. Llama al 0810-2222-444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Pólizas emitidas por Provincia Seguros S.A. Consulta por coberturas, límites y condiciones de suscripción en www.provinciaseguros.com.ar.

Dale sabor a tu vida, toma la bebida que siempre tomo yo. Toma, toma, Yves Cornillot. 5 sabores, 100 calorías, saborizada Yves Cornillot. Bueno, esta es la historia de un hombre que llega a un Renault Minuto para cambiar las 4 cubiertas y ahí conoce a un mecánico quien, sin saberlo, le cambia el día al comentarle que si cambia las 4 se lleva un DVD portátil de regalo. Ahí comienza otra historia. El protagonista le agradece, pero el mecánico le dice que no debe agradecerle a él, sino a la empresa. Entonces, juntos escriben una carta que dice: querida gente de Renault. Una historia con un final emocionante, donde el protagonista se va con sus 4 cubiertas con pelitos y un DVD, y el mecánico lagrimea, pero solo por una basurita que se le metió en el ojo. Para mí, la película del verano. Del 21 de diciembre al 21 de febrero, pasa por un Renault Minuto, cambia las 4 cubiertas y llévate un DVD portátil de regalo. Promoción válida en Argentina del 21 de diciembre de 2009 al 21 de febrero de 2010 o hasta agotar stock de 600 DVD ex modelo PD820 en los Renault Minuto y en los talleres oficiales Renault. Neumáticos Macafate R550R35 Sensitive Range Runner Renault Argentina Sociedad Anónima Oro 1744 Capital Federal. Para los que usamos prótesis dentales, comer pizza con la mano es difícil. Una manzana sin cortar, una proeza. Y para sonreír, te tenés que tapar la boca. Pero desde que uso Corega, no es más una prótesis. Son como mis dientes otra vez. Puedo hablar sin miedo. Besar como se debe. Me siento completo. Usar Corega me da confianza. Alegría. Desde que uso Corega, volví a ser el de antes. Adhesivo para prótesis dentales. Corega, nunca dejes de sonreír. El jueves 14 de enero, a las 22 horas, los rancheros llegan a Trilenium con todos sus temas. Aquí no hay. Plateas desde 25 pesos a la venta a través de Ticketek al 5237-7200 o en casinos de la provincia. Trilenium, divertite a pleno. Radio Mitre. Mitre informa primero. Once de la mañana, 31 minutos, en Buenos Aires, el cielo despejado, la temperatura 24 grados 8 décimas. Redrado permanecerá en su cargo al menos 5 días más. La noticia en la calle. No se tocan las reservas del Central, ni se remueve a Martín Redrado, como mínimo, al menos por los próximos 5 días. Según los plazos judiciales previstos, así lo explicaba hace instantes el doctor Ezequiel Casañe, abogado de Martín Redrado. Tenemos conocimiento que la causa fue llevada a la Cámara de Apelaciones, pero todavía nosotros no nos han corrido traslado. El proceso sumarísimo prevé un traslado de 3 a 5 días, con lo cual nosotros, si no tenemos la oportunidad de contestar, no podrá resolver la Cámara todavía. Desde Tribunales, Julio Rodríguez para Mitre informa primero. Haití devastada, el terremoto de 7,3 grados demolió edificios, hoteles, embajadas y hasta el Palacio Presidencial en Puerto Príncipe. Los hospitales están colapsados, los rescatistas dicen que oyen gente pidiendo ayuda desde todos los rincones. Haití es uno de los países más pobres de América y sin duda no podrá controlar el desastre, así lo afirmó el ex canciller Dante Caputo, consultado por Radio Mitre. Es impensable que pueda salir de esta situación sin ayuda internacional. No solo debe consistir en recursos para la reconstrucción y para aliviar las cuestiones humanitarias más urgentes, sino también para cooperar en la dirección de la obra de reconstrucción. La brujita Verón en problemas. Su hijo de 9 años atropelló con un cuatriciclo a una turista que tomaba sol en una playa de Cariló. La joven tenía la boca golpeada, sangraba y sufría fuertes dolores en la espalda. El nene al parecer no la vio y la pisó. La joven víctima podría presentar una demanda civil por daños y perjuicios y quien deberá responder es Sebastián Verón, ya que su hijo es menor de edad y no tiene permiso para conducir cuatriciclos. El cielo despejado en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 23 grados 7 décimas, humedad 45%. Mitre informa primero. MIP 24, 24 horas de noticias. En 30 minutos volvemos. Radio Mitre. En verano está todo bien. Por eso, Claro, te devuelve el precio del equipo en servicios. Podés elegir entre un Nokia 5130 con MP3 a solo 299 pesos o un Samsung M2510 con cámara de 1.3 megapíxeles a solo 399 pesos con plan cero de 49 pesos. Está todo bien. Y claro, es verano.